Curioso Pod, un podcast de Oliver Malele. Prepárate, porque aquí iniciamos. Aquí iniciamos. Hola, hola, hola, gente linda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Oliver Malele y voy a estar acompañándolos en los siguientes minutos. Este es un episodio muy especial. Es un episodio en el que vamos a estar hablando acerca de la exitosa serie Juego de Tronos. Así es como lo escuchas. La dinámica en esta oportunidad consiste en salir a buscar personas que nunca hayan visto esta serie y le vamos a hacer algunas preguntas para saber qué es lo que piensan acerca de esta serie y de las palabras y frases que se utilizan habitualmente dentro de la misma. Para ello, contaremos con la ayuda muy especial de Isis Morales Cerezos. Claro que sí, ella nos estará ayudando a buscar a estas personas incautas y hacerles estas preguntas. Así que quédate con nosotros porque ya vamos a estar conversando con algunas personas que vayamos encontrando y le vamos a preguntar ¿qué crees que significa Valar Morghulis? ¿O qué crees que significa Hodor? La invitación está hecha, así que ponte cómodo porque enseguida vamos a salir ya a buscar estas personas incautas y le vamos a comenzar a hacer preguntas. Únete a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Curioso Pod. Curioso Pod. Muy bien, ahora sí nos trasladamos hasta la Universidad Mayor de San Simón. Y mientras nuestra flamante presentadora se va preparando, yo les voy a dar algunos datos curiosos acerca de la serie Juegos de Trono. Por ejemplo, ¿sabías que George Martin, escritor de la serie Canción de Fuego y Hielo, en la cual se basa la serie Juego de Tronos, ha revelado el final de la historia a los productores de la serie por si este no termina de escribir los libros antes de su muerte? ¿Sabías también que el lenguaje Dothraki fue creado solo para la serie, pues en el libro se describe pero no se habla? El experto en lingüística David Peterson creó el idioma y entregó más de 1700 palabras antes de que la serie comenzara a filmarse. Luego estas se convirtieron en más de 3000 palabras. Khaleesi es la palabra en Dothraki para reina en la serie y en los libros, y cientos de recién nacidas alrededor de todo el mundo han sido bautizadas con este nombre. También no está por demás decir que ya existen muchas áreas alrededor del mundo. ¿Sabías que el fuego valirio existió en realidad? Se llamaba fuego griego, era un arma incendiaria usada por el Imperio Bizantino. Una sola flecha podía hacer arder una nave completa. Este fuego tenía la propiedad de flotar y arder incluso debajo del agua. Estos son algunos de los datos curiosos que te podemos revelar en este episodio dedicado a Juegos de Trono. Ahora sí, pasamos entonces a darle el tiempo a Isis Morales, quien estará haciendo las preguntas a personas que no han visto la serie Juego de Tronos para ver qué es lo que piensan acerca de algunas frases y palabras características de esta exitosa serie. amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en la Universidad Mayor de San Simón para hacerles algunas preguntas sobre la exitosa serie Juego de Tronos. Yo honestamente tengo que decir que estoy muy pero muy maravillada porque amo esa serie. Y vamos a ver qué tanto sabe la gente sobre Juego de Tronos. Así que comencemos. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola. ¿Alguna vez has escuchado de Juego de Tronos? Sí. ¿Qué crees que significa Valar Morghulis? ¿Valar Gormullis? Valar Morghulis. No, ni idea. No, pero decime lo primero que se te venga a la mente. La bandería. La bandería. Sí. ¿Por qué la bandería? Porque tiene la Morghulis. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Quiero hacerte algunas preguntas sobre Juego de Tronos. ¿Alguna vez escuchaste sobre esta serie? Sí, la verdad, la he escuchado bastantes veces. He sido partícipe de unos eventos en los cuales los fanáticos están reunidos para ver los capítulos. Entonces vamos a tener mucha información aquí. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas Valar Morghulis? Valar Morghulis. Morghulis. Morghulis. ¿Bailar Morghulis? Sí. ¿Bailar con Ghulis? ¿Y quién sería Ghulis? Ghulis es un rey. ¿Y con quién baila? Baila con su princesa, con su reina. Ahora, ¿qué crees que significa bailar Dohaeris? Lo mismo, bailar con Jairas, exacto. Pues no, esa es la respuesta a Valar Morghulis, que sería todos los hombres deben servir. Valar Morghulis, Valar Morghalas. No, Valar Morghulis y Valar Dohaeris. Ya. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Khaleesi? Khaleesi, un nombre de alguna princesa, supongo. ¿Y qué significa cal para ti? Cal, sal. Sal. Uh-huh. Pues no, Khaleesi es como decir reina en Dothraki. Y cal sería rey en Dothraki. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Casterly Rock? ¿Castillo de rock? ¿Y a qué te refieres con rock? Las canciones de ahora. O sea, ¿piensas que es un castillo donde hacen música rock? Sí. Pues no, Casterly Rock es el santuario donde viven los Lannister y han vivido ahí por generaciones inmensas. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas Valar Morghulis? ¿Una cueva de dragones? No, Valar Morghulis es la palabra característica que es en Alto Valirio, que la utilizan en la serie. Significa todos los hombres deben morir. Ahora nos encontramos con el licenciado César. ¿Qué significa para usted Valar Morghulis? Hoy no tengo conocimiento sobre esa palabra. ¿Es latín? Es Alto Valirio. Valar, tal vez de hablar. ¿Y Morghulis qué llegaría a ser? Morder. Hablar mordiendo. ¿Y qué es Valar Dohaeris? Hablar, porque nuevamente me dijiste Valar, hablar. ¿Qué más? Dohaeris. Dohaeris. No sé, tal vez podría ser un nombre. Donaire, Dohaire, no sé. Valar Morghulis y Valar Dohaeris son dos palabras en Alto Valirio que significan todos los hombres deben morir y todos los hombres deben servir. Son características de la serie. ¿Qué significa para usted Dracarys? Bala. No, Dracarys. ¿Dragón? Lo relaciono con eso, Dracarys, dragón podría ser. ¿Porque suenan igual? Porque suenan igual, sí, tal vez, porque son muy cercanos. Es también una palabra en Alto Valirio que significa fuego. Es la palabra que Daenerys utiliza para decirles a sus dragones cuando tienen que lanzar el fuego. Yo lo que pienso de estas tres que me dijiste son más o menos las cercanas que podrían estar asociadas. Como este tema del dragón y el ¿qué dijiste? Dragambis. Dracarys. Dracarys, para mí creo que podría estar cercano a dragón. Bueno, y el dragón escupe fuegos, entonces es fuego. Tal vez podría ser por ese lado. ¡Qué inteligencia, Dios mío! No puedo creer. ¡Cuánta sabiduría en un solo cerebro! ¿Y qué significa para usted Hodor? Hodor. ¿No es el nombre de un rey? ¿Y qué rey? Hodor lo relaciono a Frodo del Señor de los Anillos, no lo sé. También me hace recuerdo a Jodorowsky, que es un novelista ruso, que ha escrito Lolita. Jodorowsky. ¿Y de qué se trata Lolita? Lolita se trata, bueno, es la historia de una adolescente muy sensual que se encuentra con un profesor de literatura que va a hospedarse a la casa de Lolita en... Es una novela muy famosa de Jodorowsky. ¿Y cuántos años tenía Lolita? En la película pues tenía como unos 15 años o 17, no sé. ¿Y se mete con su profesor? No es que se meta, si al final logras seducirle a su profesor. Según la novela, es muy sensual, Lolita. Es una chica muy sensual. que atrae casi a todo el mundo. Entonces, la novela gira en torno a esa historia. Lolita se llama. Hay una película, deberían de verla. ¡Qué sensuales confesiones! Dios mío, no puedo creerlo. Nel, está sonrojado aquí a mi lado. Sonrojado, enamorado. Estoy totalmente anonadado, pero aquí lo tengo a Julio, que viene a por las preguntas. Ven aquí, queridísimo Julio. Ahora nos encontramos con Julito, que es una figura pública aquí en la universidad. Una celebridad de la San Simón, de comunicación social. Julito, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué significa Dracarys? Dracarys. ¿Me suena a Drácula? Dracarys para ti es Drácula. ¿Y quién fue Drácula? Fue un conde de... Bueno, en realidad es una... Es como un personaje, ¿no? Que se arma de un vampiro, pero realmente fue un conde en la antigüedad. ¿Pero no se te viene a la mente ninguna otra palabra? No. Dracarys significa fuego en alto valirio. ¿Alguna vez has oído de ese idioma? No. ¿Qué significa Dracarys? Dracarys significa el hijo del dragón. El hijo del dragón. O sea, cuando un macho dragón... hace cosas sensuales con su querida esposa dragón mujer, salen los Dracarys y así se forman dragones y dragoncitos. ¿Y el Dracarys qué son los bebés ya nacidos o qué? Exacto, son los bebés, serían como cachorros. Dracarys es una palabra en alto valirio que significa fuego. Yo no conozco el alto valirio, pero conozco el alto que está en La Paz. ¿Qué significa para ti Casterly Rock? Castle, si no me equivoco, es un castillo, así que debe ser un castillo de, no sé, por ahí, ¿no? Casterly Rock es el baluarte, la casa donde se instalan los Lannister. ¿Qué significa para ti Hodor? Hodor significa un tipo muy gordo y feo. Hodor significa hold the door, que significa sostén la puerta en español. Y también en la serie era el nombre de uno de los sirvientes de los Stark. ¿Qué significa para ti Valar Morghulis? ¿Valar Morbubis? Valar Morghulis. Vamar Morghulis. Valar Morghulis. Valar Morghulis. Significa en el griego brasileño hablar el baile bachata. No. ¿Qué significa Valar Dohaeris? Valar Dohaeris. Dohaeris. Valar Dohaeris significa lo que bailan los jailones. ¿Qué significa para ti Khaleesi? ¿Khaleesi? Estoy en bolas, pero no sé. Pero lo primero que se te venga a la mente. Khaleesi. ¿Alguna enfermedad respiratoria? No sé. ¿Y Cal? Cal, es el yeso. ¿Cal es yeso? Sí. ¿Qué crees tú que significa Dracarys? ¿Dracarys? No sé. Dracarys puede ser esclavo. ¿Esclavo? Sí, porque si Cal es rey, Dracarys es esclavo. Dracarys. Dracarys es esclavo. Pues no, Dracarys es decir fuego en alto valirio. Daenerys dice fuego, o dice Dracarys, a sus dragones cuando quiere que lancen fuego. ¿Y ahí dónde puedo estudiar yo para saber todo esto? Mira la serie. ¿Qué serie? Juego de Tronos. Ah, ya. ¿Qué significa para ti Casterly Rock? Man, tú sabes qué es Casterly Rock. ¿Casterly Rock? Sí. Es un castillo de rock. No. De rocas. Casterly Rock. ¿Algún casting de rockeros? De esta forma finalizamos con esta sección. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que la hayan pasado bien al lado de mi voz. Que, como pueden escuchar, hay muchos incautos que no han visto la maravillosa serie Juego de Tronos. Bueno, esta ha sido la presentación de hoy. Agradecemos, como siempre, a cada uno de ustedes por habernos escuchado. Recuerden que La música utilizada en este episodio podcast es creada por Jason Shaw. Y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como @curiosopod. Isis, ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas? Me pueden encontrar de lunes a sábado en la Universidad Mayor de San Simón, porque yo no tengo ni Facebook ni ninguna red social. Isis, tus palabras de despedida. Bueno, estoy muy feliz de que me hayan escuchado el día de hoy. Espero que esto se repita y espero que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, una buena mañana, de donde sea que nos estén escuchando el día de hoy. Y así de esta manera es como vamos llegando a la parte final de este episodio podcast. Espero que ustedes se hayan divertido tanto como nosotros y también la invitación está hecha para que puedan acompañarnos en una próxima emisión. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el contenido más reciente que vayamos publicando y también puedes pasar por las principales tiendas digitales como Spotify, iTunes y Deezer para escuchar todo nuestro contenido totalmente gratis. Yo me despido deseándote que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Hasta la próxima. Curioso Pod. Por hoy llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Pod. Curioso Pod.